de 1904. Entonces la A, la V, la Z, la M, es todo igual. Entonces, delante de una cerveza haciendo análisis forense, estábamos. El nombre de la calle era muy corto, donde nació. Pero, ¿qué es una P? ¿Una M? ¿Una A? Y después de un rato diciendo, bueno, si su abuelo vivió en la zona del Realejo, en la calle San Pedro Mártir, tiene que ser por ahí. Y al final, calle Nava, la calle Nava, número 9, segunda izquierda, en la calle Nava nació. Entonces, unos días después, me fui a la iglesia de San Matías y estaba el sacristán, un tío ya mayor. Le digo, mire, vengo a ver si hay una partida de nacimiento, una partida bautismal de Valdelomar, un pionero y finalista del mundo. Don José Valdelomar, Aguaspejo Granadino. ¡Ole! ¿Lo conoces? Claro que lo conozco. Entonces, cogió el tocho de 1904 y ahí estaba. En noviembre, tengo por ahí la fecha exacta, lo bautizaron en San Matías. Entonces, la partida de nacimiento y la bautismal la tienen.